En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nuevo día, nueva mesada. No se cansen de agradecer, no se cansen de pedir por sus hermanos, por los heridos de las guerras, los mal heridos, desafortunadamente los que han tenido que partir por caprichos de unas personas, de otras, que como ustedes saben, como dicen sus canciones o su canción, que todo el mundo quiere gobernar su mundo. Y no controlan sus emociones. No controlan su cuerpo. Y quieren controlar todo el mundo a capricho. Ningún hombre, mientras no cambie su pensamiento y su obra, va a poder hacerlo. Porque el mundo es de mi Padre. Y el universo también. Entonces, ¿por qué dicen que va a ser de este país o del otro? ¿Por qué siguen engañando al pueblo? ¿Por qué siguen mintiendo? ¿Por qué siguen difamando? Siendo que cada uno de ellos tiene su colota, como dicen ustedes, su cola, que les pisen. Los neonazis están fuertes. Pero se olvida que todavía hay leyes que hasta ahorita no han cumplido nadie, casi nadie. Tanto nacionales como internacionales, como se les dijo la vez pasada. Y que las causas, sus pecados son graves, y más los físicos de sus leyes, que fácilmente lo rompen. Y no hay nadie que haga nada hasta el momento. ¿Qué pueden hacer ustedes, como se les dijo una vez y otra vez, y se les insiste otra vez? Oración, nunca maldición. Por esos hermanitos en equivocación. Que se creen juez y jurados al mismo tiempo. Y quieren imponer, y quieren cambiar nombres nomás porque sí. Y ahí que es la famosa guerra que llaman santa, que ni es santa tampoco. Por ideas en equivocación, por pensamientos, por controversias en sus ideologías. May, ven acá. May. May. Retomando, decía que en ideologías de pensamiento, porque no piensas igual que yo, te voy a destruir. Que es tu Corán, que es su Biblia. Dice otra cosa, pero dice, yo lo entiendo así, que hay que acabar, como pueden decir, con los cristianos. Que hay que acabar con los judíos. Que hay que acabar con los que no piensan igual que yo. El libre albedrío es para todos. Y es intocable. Ni siquiera mi Padre lo toca. Aquí siempre se les aconseja. Se les guía. Se les aconseja, se les dice, pero a nadie hasta el momento se les tiene que obligar a nadie a cambiar su parecer, a cambiar sus ideas, sus pensamientos. Porque al fin, el desarrollo de cada uno de vosotros es personal e individual, no colectivo. Como esas benditas sectas que todos los hacen pensar exactamente igual que ellos. Y que modifican sus Biblias a su gusto y su antojo, diciendo que están en lo correcto. Ah, pero si te sales de esas religiones o sectas, te señalan, te quitan de tu familia, así como lo han visto en sus comedias turcas o en la vida real también, claro que pasa. Que te sales, te bloqueo tus cuentas de banco, te quito tu casa, te vas a vivir a la calle. porque no desde mi religión. Te señalan, se burlan, te apachurran. Y la espiritualidad no es una religión, no es una secta, es una doctrina que mi padre puso antes que el mundo, junto con el hombre, para que se orientara, para que viera más allá de su horizonte. Y que muchos siguen pensando que es un solo mundo con vida. Y dicen, ahora vamos a gobernar nuevamente la luna. Y de ahí otros planetas como Júpiter o Marte, que es el que está más parecido al de su tierra. Yo les digo, ¿con qué derecho quieres gobernar el mundo y los demás mundos? Casi todos tienen vida. Y están los hermanos mayores con vosotros, que los protegen de la oscuridad de otros hermanos en equivocación. Que así como en su mundo, quieren gobernar este planeta. Hay muchos que dicen, yo quiero ese planetita para mí, porque me gustó. Quiero sus materias primas, su agua, su oxígeno, su gente, sus genes, sus animales, sus vegetales. ¿Con qué derecho quieres hacerlo? La tierra está prohibida para que la gobierne los hermanos mayores en equivocación. ¿Y quién los cuida? Ya lo han visto miles de veces. Pruebas que la pobre ciencia de ustedes no conoce todavía. Porque siguen pensando que nada más es la tierra el centro del universo. Y ni siquiera está al centro, está a un ladito, por ahí perdido la Tierra. Y el Sol está aquí. Y hay muchos más planetas que no conocen. Piénsenlo, reflexionenlo, siempre se les dice. Yo no quiero romper nunca su libre albedrío. Pero estoy para aconsejarlos, para ayudarlos, para guiarlos. Porque así como se les dijo, al tú reconocer tus errores, al cambiar tus pensamientos, a ser más de luz y no menos de oscuridad, a dejar tus vicios, tus refrescos, tus aguas negras, los que se dopan también, sus drogas. ¿Quién se beneficia con eso, al dejar todo eso? ¿Dios? ¿Yo? ¿La comunidad? Claro que no. ¿Quién se beneficia primero? Pues ellos, cada uno de ustedes se benefician con eso. Al dejar todo eso, te vas a sentir mejor, más alegre, vas a pensar claramente, vas a comprender la realidad de tu existencia terrenal. Entonces, la ayuda que se da también aquí es autoayuda. Te ayudas y estás ayudando a los demás. Y ahí, como dice la cadena de salud, empiezas por ti, algún hermano conocido tuyo te ve y dice, voy a también a lo mismo, me gusta, me quiero cambiar, quiero dejar mis vicios, quiero dejar mis alcoholes, quiero dejar mis insanías, mis malhabladas. Entonces ya está cambiando una, o dos, o tres, o cinco personas, y tal vez toda tu familia, si quieren. Por aquí nadie se les fuerza, nadie se les obliga, nadie se les compromete a venir. Entonces por eso hay gente que viene, como dicen nomás ustedes, a calar y se va. Y otros sí les gustó, pero su otra familia dice, no, no vayas, que hay quien sabe qué. O le inventan cosas para que no vengan. Aquí no es de oscuridad, es de luz, ya saben. Y no son 8 años, son 9 que han cumplido. Y nuevamente les dijo enhorabuena, aunque ya tengan un mes de haber cumplido 9 años. Que casi hay muchas escuelas que han cumplido más años. Escuelas espirituistas, espirituales en este caso. Escuela espiritual. Porque es para guiar a sus hermanos. Y sin querer ustedes lo pidieron. Pidieron esa ayuda y se convirtió en escuela. Ya está, 9 años, gracias a mi padre y a ustedes, desde luego. Que tienen que seguir avanzando, que tienen que seguir estudiando en lo físico, en lo material y en lo espiritual. Porque se tiene que comprender todos los puntos y ver en un balance de tu vida, así como se le dijo a muchos hermanitos. Tener mucho dinero, pero sin amistades, con miedo, con dolor todo el tiempo, con enfermedades. O tener un balance entre poco dinero, pero salud, bienestar y amigos y familia. Dios dice, yo prefiero el dinero, como aquel bendito hermanito Pliego, en equivocación, como el que murió de la manzana, que dijo ya que se estaba muriendo, dice, pues no hagan lo mismo que yo. Tanto dinero que tuve, nunca vi por mi salud. Y ya cuando vio mi salud, también vio lo espiritual, pero ya no había remedio. Ustedes tienen tiempo para cada uno de vosotros para cambiar positivamente, comprendiendo su realidad, comprendiendo la situación actual de la humanidad, que está en peligro constante de guerras y ahora más que en estas ocasiones. ¿Qué hay que hacer? Nuevamente se les dice, oración al Padre. Oración por sus hermanos, por sus vecinos. Que dice, ay, es que esa me cae mal, a ese no le... No, también. Con perdón, con amor, con verdad, con luz. No con enojo. No porque, ay, me dicen que tenga que orar, voy a tener que orar. No, así no funciona, hermanitos. Dice, no, yo nomás oro por los que me convienen. Voy a orar por mí y por mi familia, nada más. Los demás no me interesan. Pues te tiene que interesar porque eres de la humanidad. Eres de la comunidad, eres de la perla mexicana. Y por eso tienes, y eres parte de la humanidad. Entonces tienes que orar por ellos también. No es obligatorio, se les repite nuevamente. Pero tomen en cuenta eso cuando coman un bocado de comida. Que gracias a su astorita, a su presidenta, y a las situaciones que están internacionales, no ha habido hambruna aquí. Pero en el país del norte, como se dice, puede haber hambruna. Porque ahí tiran todo. ¿No les gusta el pavo completo? Pellizquito, no les gusta la basura, todo. Completo. Así como tiran sus celulares, sus computadoras y todo. Porque tienen dinero. Pero al rato no va a haber quien compre. Ni quien venda comida. Y así como han visto sus películas. Van a andar pepenando. Buscando el bote de basura. Esa comida que tiraron que ya no va a haber. Piénsenlo, hermanitos. Entonces, por eso se les había pedido siempre. Cánsense un bocado de comer. Pidan por los que no tienen que comer. Pidan por los damnificados de las guerras. Que no pueden salir a comer porque son acribillados. Y a veces que tienen que comer hasta tierra porque no hay ni qué. No pueden conseguir nada. ¿Y cuántos están desde sus casas lujosas, de sus automóviles? Comiendo hasta caviar y burlándose del pobre, como si fueran mejores que otros. Recuerden que para nuestro Padre, Dios, todos somos iguales, seas rico, seas pobre, lo que seas, todos son igual. Y todos pide por Él, mi Padre, para que no se pierdan en la oscuridad, para que no sean, que sean parte de la solución y no del problema. Para que sean unidos con familia, como hermanos que son. Y no importa que te caiga mal esa persona, con que la salud es normal. Adiós, hola y adiós, ya, punto. Que te dice hasta lo que no, bendícelo. ¿Qué me pasó en el segundo tiempo? Yo siempre puse mi buena cara, como dice, hasta puse la segunda mejilla para que me pidieran. Los tiempos han pasado ya, pero mucha gente sigue en las mismas situaciones, que piensan que con el dinero son todos poderosos, inclusive han dicho más que Dios, pero cuando se mueren ¿Dónde está tu poderío? ¿Dónde está tu dinero que te curó supuestamente tú la salud? ¿O te compró felicidad falsa? Porque la felicidad se gana con tu hacer diario, con tu convivencia con tus hermanos, con tu familia, con la naturaleza, con el hombre, y con la piedad, con el amor, con la verdad y con la sinceridad. Pero ¿cuántas benditas sectas dicen que son de luz? Dicen que estar con Cristo y con Dios, o que le dicen Jehová, y demuestran todo lo contrario. ¿Dónde está la congruencia que se les dice? Si no hay congruencia, te pueden decir, como dicen ustedes, misa, pero no son nada de lo que te predican. Si aquel hermanito te dice, bueno, es que hay que ayudar a los pobres, a ver, ¿estás ayudando? Sí, sí estoy ayudando a los pobres, pero tengo que pedir permiso, al sacerdote, al Herber, al padrino, como dicen algunos otros. Y si no me da permiso, pues no lo hago. Y si no filmo el video, en video, o fotografío, o grabo, que lo estoy haciendo, no vale. Yo lo digo, entre más anónimamente lo hagas, más se te recibirás karma positivo. O luz de lo que estás haciendo sin interés. Pero ¿cuántos de vosotros lo hacen con esos intereses nada más? O porque me cae bien, le voy a dar un regalito. A ver si cae o si caigo. O para que vean que yo sí tengo dinero y ellos no. Eso no sirve de nada, hermanitos. Ustedes lo han visto miles de veces. ¿Cuántos millonarios y multimillonarios han enterrado? Hasta con sus vehículos, con sus relojes finos, con su ropa. Así en todo, con todo y su tumba y todo. ¿Y qué se lleva el más allá? Ni siquiera la tierra donde están enterrados. Piénsenlo, simplemente les digo, hermanito, reflexiónenlo. Siempre son consejos, porque a nadie se les obliga nada. Ni a trabajar en espiritualidad, ni a desarrollarse, y mucho menos a ayudar a sus hermanos. Y aunque muchos no saben, yo he estado mucho antes que se llamara Tierra, ese planeta, con otros nombres, en otras épocas, con los mayas, con los toltecas, con los mexicas, con los faraones. Con los, no sé, me sale el nombre, bueno, perdón, exactamente, con los druidas. Y que decían, ¿para qué pondrán esos monolitos? Eran para hacer sacrificios humanos. Todo tenía una razón de ser. Esas pirámides mayas, esas pirámides aztecas, mexicas, toltecas, chichimecas, tienen por qué. Y muchas veces se les ha dicho, ¿por qué? Es un paradigma, apenas, repito, su ciencia pobre, lo está investigando. Dicen, tenían puntas de cobre o de bronce hasta arriba, y que se las robaron, se las quitaron, o se las llevaron los españoles. Los conquistadores se las llevaron. Pues eran para rayos. Y así como han visto en sus películas, que apenas están viendo el iluminado que fue Tesla, a pasar electricidad por el aire, sin cables. Así lo usaban ya antes de Tesla. Y aparte de eso, ahí tu enojo, tus berrinches, tu mal humor, tu enfermedad, todo eso se va como esa antena hacia arriba, de su punta de su pirámide, o Teocalli, hacia abajo. Donde se purifica esa energía, y sale otra vez. Energía positiva, limpia, de vida y purificadora del aire también, ionizando el aire. Y todavía apenas están viendo en Egipto qué es lo que hacían ahí. mucho antes que eso ya existía. Y todavía siguen dudando, ¿no? ¿Para qué pondrán eso? ¿Para qué crean electricidad? Pues para iluminar sus casas. ¿No estaban máquinas? No. Caballos sí usaban. En su mexica, en la tierra mexicana, azteca. Ponis. Pero dijeron, es que es mejor caminar que subir de un caballo. Y podían correr, como decían ahí, en relevos a llevarle el pescado fresco del mar al plato de Cuauhtémoc, en su comida o en su cena. ¿Cuántos de ustedes han podido hacer eso? No pueden ir a la tienda, se están desmayando mis hermanitos, ¿sí o no? Entonces, que antes eran más sanos. La comida tiene que ver mucho, pero antes eran más sanos. Es que no había televisión. Pues, ¿y eso qué? Los hermanitos tenían teatro, artesanías, poesía. Y todos nos dicen los benditos hermanos en equivocaciones españoles que éramos salvajes. Y vinieron a conquistarnos salvajemente, a imponer en el nombre de nuestro padre, a matar. O diciendo que vienen conmigo. Y nada que ver, hermanitos. Yo nunca puse iglesias porque ya había cuando llegué. Y siguen diciendo que es la iglesia de Cristo. Yo nunca puse iglesias. Que sí respeten sus religiones como yo le hice en el segundo tiempo. Respeté, fui a orar, cumplí los mandamientos de esas iglesias y las respeté. Pero ahora ya ha cambiado la tecnología, los tiempos. Pero desafortunadamente la gente sigue igual. Por eso yo nomás vine a guiarlos. Vengo a guiarlos, a poner escuelas espirituales. Con sus facultades que están presentes. A orientarlos. Pero no es la solución total, porque como se les ha dicho, ustedes tienen la solución total siempre. Al cambiar sus malestares. Al tirar sus vicios, a quitar sus mal habladas, a dejar sus refrescos, sus aguas negras, sus alcoholes. Y es que por ahí dicen, es que si no vienes a tomar vino, entonces, ¿a qué vino? Pues vinieron a pagar karmas, hermanitos, no se les olvide. ¿Qué es el karma? Pues algo que hiciste mal en otra vida y que tienes que regresar a pagarlo. Cuando dice, los platos rotos que dejaste pendientes en la vida pasada, los tienes que pagar ahorita. Y dice, no quiero. Bueno, a ver si te dan otra oportunidad. Y va de nuevo, otra vida. Dice, no es que eso no existe, que el cerebro, su cerebro es muy poderoso. Puede inventar cosas también, cómo que no. Pero cuando te dicen el famoso déjà vu, ¿saben qué es el déjà vu? ¿Sí? ¿Se acuerdan cosas de tu vida pasada? Quizás es que eso no puede ser. Vas. Dice, yo me acuerdo pasar aquí en esta calle, había una puertita aquí, y era una cantina, y no sé qué. Pasas, ya no es cantina, pero está la puertita, y fue cantina. ¿Qué quiere decir eso? Que viviste en tiempo pasado, y estás llegando al mismo lugar, a reconocer tu vida pasada. Y lo han visto, hay testimonios de muchas familias, en este caso de bebés, que en cuanto tuvieron la oportunidad de hablar, dijeron, a mí aquí me mató este fulanito, y esos eran mis padres, y fue en Guanajuato, o en Guadalajara, y encuentren nomás a sus bisabuelos, que están viviendo todavía ahí, o tataranietos ya. Y dan santo y seña, y hasta cómo abrir la puerta. Y tenían su escondite secreto, y aquí abrían, y están sus juguetes ahí. Aquí no hay tantas oportunidades les da Dios a ellos, o a vosotros, para hacer eso. Son contados. Entonces piénsenlo, porque muchos dicen, es que yo nomás vine a tener familia, a ganar harto dinero, y con el perdón de nuestras hermanitas, a tener muchas mujeres si se puede. Y ya. No. Hay que pagar por causas y efectos de vidas pasadas. Piénsenlo mucho, hermanitos. Porque si estuvieran, como se les dijo una vez, con su hermanita Tete, Si supieran exactamente lo que hicieron en vidas pasadas, yo creo que hasta se andan desmayando. Y por eso no se les dice, más o menos, hiciste esto. O yo me entero de esto, o ya supe que hice esto, correcto. Pero detallados están escritas en cada uno de sus libros de la vida. Y así como están sus libros o sus vidas, puede ser el famoso script o lo que puede pasar en tu vida si no cambias. Como aquel hermanito que es vicioso y no quiere dejar de ser la cerveza ni el alcohol, nada, nada, nada, nada, porque dice que yo no merezco. Entonces está en su vida que va a morir alcoholizado de páncreas, pancreatitis o cáncer de páncreas, o de diabetes o algo similar derivado del alcohol. Pero si se da tiempo, no, me hace daño, voy a cambiar. Pues si te das a tiempo, vas a cambiar, entonces tu final va a ser otro. Murió, te ha dado avanzada. ¿Sí o no? Y se lo han hecho muchas personas. Entonces, está entre comillas escrito. Pero ustedes pueden cambiar su vida, de cada uno de ustedes. Y pensar en los demás también, porque hay que orar mucho ahorita por los hermanitos en la oscuridad. Por el bendito neonazi que está, sigue mandando y ordenando y haciendo berrinche, porque no le funcionan las cosas. Y orar por él, para que no se pierda en la oscuridad, para que cambie sus decisiones positivamente y no de oscuridad. Y orar por todos los heridos y muertos que está dejando en su camino. Por los mafiosos, por los que están siempre de renegos, los que creen en Dios, pero a su manera, pero lo hacen con oscuridad también. ¿Por cuántos de conocen vosotros? No salen de sus rosarios diarios, no salen de su iglesia, pero en cuanto salen, ¡ay, ahí va esta hija de quién sabe qué! Ahí va otra vez, no, que vaya mucho la... Entonces, ¿a qué vas a tu iglesia? Es para que salgas mejor que ahí, no igual. Y es en todas las iglesias igual, hermanito, así que piénselo. No son regaños, se les da siempre consejos. Se les da la guía. Se les da la ayuda. Hasta donde es posible. Dicen que los milagros ya no existen. Sí, sí existen. Pero no todos, no es para todos los milagros. Porque si ellos cambian, mi Padre te va a ayudar siempre. Pero muchos dicen, pues que Dios te ayude. O que Dios te perdone, como dicen en sus comedias cada rato. Que Dios te perdone, yo no. Dios sí. Dios sí que te perdone, yo no. Entonces, y Dios dice, yo no tengo nada que perdonar. Solitos se están ahorcando. Solitos se están perjudicando. Solitos están perdiendo su camino de luz. Dios les dijo, como dicen sus frases, Dios te ayuda si tú te ayudas primero. Porque dicen, que Dios me ayude. Pues sí te va a ayudar, pero si tú no te ayudas, tú quieres, como unas personas dicen, sigo esperando, me digo, que me ayude Dios, si no me ayuda, pues te vas a quedar esperando muchos años y no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tú no quieres hacer nada. Recuerden eso, hermanitos. No es un, nuevamente repito, no son castigos, no es un regaño. Son karmas que hay que pagar de una forma u otra. Yo les digo nuevamente, a ver si saben. ¿Qué prefieren? Camino de luz, de trabajo social que hacemos aquí. O de labor espiritual, o de dolor y sufrimiento, como tienen muchos. ¿Qué prefieren? De exactamente de labor, de servicio social. Pues claro, y ya depende de cada uno de vosotros que diga sí, sí quiero. Pero no quiero que me dicen muchas veces, que no quiero que me comprometan a estar todo el tiempo ahí, que yo no quiero, que no puedo. Nunca se ha forzado a nadie aquí, por lo menos se les dice, a que vengan, tengan que venir. Si no vienen, ya te quedas fuera. No, cada quien en su avance individual. Cuando quieran van a venir, cuando no, no pasa nada. Pero que no los confundan, porque hay hermanitos que hasta dicen así como en el segundo tiempo, los dicen que yo les dije. Como dije a Pedro, deja tu familia y sígueme. No. Yo dije, ¿quieres seguirme? Arregla tus asuntos familiares y vámonos. Le dije a Pedro y a Pablo y a todos los que se siguieron. Me siguieron, como Tomás también. Y ahorita sus tiempos ya es de que, pues, me siguen. ¿Y quién va a dar de comer? ¿Quién va a trabajar? Pues nadie. Entonces, por eso, tienen que balancear todo. Comida, trabajo, estudios físicos si tienen. Y sin dejar de ver su familia. Y cuando tengo tiempo de espiritualidad, vámonos a espiritualidad. ¿Sí me entienden? Porque hay, le digo, hermanitos que conocemos de vosotros. Que les dijo, sí, dejen de trabajar y vengan conmigo a mis cátedras, dice. Que yo les dije. Yo cuando les he dicho eso. Ni en el segundo tiempo pasó. Para que tengan en cuenta eso. Y ahora por otro lado, les agradezco que están aquí en estos bonitos días. Que la Semana Santa, como les he dicho, ni son las fechas, ni son corredizas como le hacen aquí en su tierra mexicana. Empezando, bueno, inclusive en el planeta, pues. Empezando, que el calendario gregoriano ya está modificado. Y entonces, dice, ¿estoy en el 2026? Pues no, creo que son 2 años, estamos en el 2028, no 2026. ¿Por qué? Porque está mal su calendario. Entonces, no hay problema. Y repito, agradezco muchísimo a los hermanitos que van a ir a la iglesia. Sobre todo los católicos que van y oran. Y lo hacen de corazón. Yo estoy con ellos. Hasta lloro con ellos también. Me hacen recordar cosas terribles que me pasó. Pero perdoné a todo mundo. Porque me dicen, ahorita Judas ha de estar, dicen, pudriéndose en el infierno. Pues no. Yo lo perdoné. Porque él dio su vida al final de su arrepentimiento. Y dicen, el arrepentimiento está lleno al cielo. ¿Sí o no? Entonces, pues también está trabajando conmigo. Sí le costó trabajo. Porque me vendió por unas monedas. Se arrepintió. ¿Y qué se hizo? Se ahorcó. Dicen por ahí que no. Que sí, se ahorcó, que no. No importa. Pero se arrepintió de corazón. Y ese arrepentimiento, para todos que lo hagan de corazón, eso vale más que cualquier palabra. Que dice, hermanito, yo te perdono. Dice, ah, sí, está bien. Te perdono, ya está bien. Eso no sirve. Si no lo haces de corazón, no sirve. O si no pides tú de corazón, así, tampoco. Si lo haces de corazón, entonces, digo, de corazón, si lo haces bien, sí vale. Y te vas a sentir tranquilo. Así haya puesto un familiar tuyo, o amigo, conocido, le pides perdón. Aunque no esté presente, no importa, se puede. Verás cómo te sientes mejor, y entre comillas, su alma va a estar más tranquila. Esté vivo o esté muerto. Y tu alma ni se diga. Sí, hermanito, espero que me entiendan. A veces, por la envoltura que tengo también es un poco alrevestrada, violenta. Pero yo lo hice, aunque me exageraron más en la Biblia, en su bendita Biblia. Porque fui, azoté y no golpeé a ningún comerciante. Pero lo siguen haciendo, ¿sí o no? ¿Qué hacen? Comerciantes en la casa de mi padre. Que venden tu veladora, que tus cirios, que tus palmitas para recibirme. Y sigue haciendo ¿qué? El dinero. Y por eso mucha gente dice, no, que no, no, espiritual no, porque te quitan de la religión. No hay nada de eso. Aquí se le ha dicho que dejen de ir a sus misas, eso hemos dicho. ¿Sí? Pues claro que no, porque esos así nacieron con esa religión, de sus padres, de sus abuelos. Respétenla. cumplan si quieren, que vayan de vez en cuando, no pasa nada. Y yo estoy con el pueblo, porque muchos dicen, está con el sacerdote, hasta al frente está Cristo. Pues la figura sí, pero yo estoy con el pueblo, que llora, que pide perdón de veras. Digamos que hasta se humilla, porque quiere ese perdón y esa ayuda. Y lo congojo y le digo, sí, vas a salir adelante, pero haz tus cambios. Y mucha gente me oye, me ve, hasta cómo voy vestido. Pero muchos dicen, yo no oigo, es que yo creo que oí algo, pero no me interesa. Pues son los que van a seguir así mucho tiempo, negándome. Yo les sigo insistiendo, pero son renegos. Como benditas hermanas que ustedes conocen, que me están viendo, me están oyendo. Tu bendito primo, que está aquí presente también, pero estoy un poco renego, dice que sí lo vio. Y te vuelve a pedir perdón a ti. Ya. Pues dice que ya, pero como que no está muy conforme todavía. Debe estar conforme, primo. Que estás en lo más hermoso. Exacto. Y entonces nuevamente les hago hincapié. A que oren mucho para que esas benditas guerras nos llegue a su planeta, a su perla mexicana. Porque si antes había peligro, ahora está más fuerte el peligro. Y dicen, es que a mí no nos va a afectar. Sí les va a afectar. Va a haber menos comida. Tal vez algunos productos vaya a escasez. Pero en la perla mexicana, en la República Mexicana, tienen todo. Pero ustedes saben que no todo está explotado. Y están compartiendo que está correcto lo que está haciendo su presidenta. Que la bendigo también, aunque ella no crea, dice que no es creyente, pero sí cree. Porque dice que la ciencia no cree en Dios. Y la misma ciencia se queda que no sabe qué decir cuando encuentran que las células tienen otra, piensan solas. ¿Por qué dicen la célula de Dios? Porque no saben cómo es posible que está esa célula así. Y están encontrando más cosas. Entonces, pues claro, la ciencia te va a decir que no existe ni Dios ni nadie. Pero cuando pasa lo físico, ¿qué? No, que son alucinaciones ópticas. No, que son paranoia. No sé qué tantas cosas dicen. Pero acuérdense que sus cámaras no los pueden engañar. De seguridad no los pueden engañar. Sus celulares ya no pueden engañar tampoco. Entonces, vean los que puedan ver y crean los que quieran creer. Dulce por eso, para todos hermanitos. Vamos a pasar a limpiar. Sí, por favor. Con esta luz balsámica de nuestro Padre. Con esta energía fluídica que os comparta mi Padre en su planeta, que os proteja contra la oscuridad de aquel hermanito en equivocación, por los que se dicen brujos, pero de oscuridad, los que le creen más a otras deidades y menos a mi Padre, te lo hacemos presentes, y sobre todo los que juegan con oscuridad y con luz al mismo tiempo, que dicen, sí puedo. Recuerden, nuevamente se les dice, a los que dos amos siguen, con alguno va a quedar mal. Que aquí en la espiritualidad no existe el gris. O eres blanco, o eres negro. El gris no existe. Ténganlo mucho en cuenta, hermanitos. Y esta bendita agua, hasta acuérdense que se hace más para que puedan compartir con quienes necesiten. Tanto la de ungir como la de tomar. Desde que esta se la lleve sanita, Que las separes y se las des a ella. Por favor, puedes taparlas. ¿Te preocupada por ella? Sí, está muy débil de sus defensas. Tápalas, por favor. Pues empezamos con los que han llegado. Bienvenidos, hermanitos. Ahí, sentados, sentados. En ese bendito nombre te saludamos aquí, hermanito. Bienvenido. Gracias. ¿Ya has venido a algún templo espiritual? Sí. Pues bienvenido nuevamente. Gracias. Espero que puedas, gracias, al final contemplar y ver y reflexionar lo que se te nos ha dicho. Yo les decía que le agradezco que sigan los pasos de la religión católica, pero vean siempre más allá de sus Biblias, mis libros de la verdad, de mi amor, de la verdad, que les tengo siempre aquí. Y ojalá alguno de ustedes quiera cambiar positivamente a la luz, en escribir más libros, más cátedras, más enseñanzas. Pero recuerden que a nadie se les fuerce ni les hace, ni los hago que dejen sus trabajos físicos, sino todo lo contrario, hermanito. Luz y fuerza para ti nuevamente, pero al final se va a dar moneditas. Y así es, hermanita, bienvenida nuevamente. Bienvenidas. Y ojalá comprendas esta envoltura también que está hablando, porque luego se le trae un poco todo el problema de aquí. Y comprendo, reflexionen un poco. Porque hay mucho que ayudar todavía y mucho que hacer. Dios por eso para ustedes. Bienvenido seas y bendito sea. Gracias, Padre. Y lo mismo que te dice a ti, más congruencia, más luz, más ayuda. Tú puedes siempre, pero a veces dices que lo haga Toño. Tú puedes, y ayuda donde vas, para que primero mi Padre te vaya muy bien. Ustedes saben que a veces, aunque les vaya bien, siempre la oscuridad está a la vuelta de la esquina. Y lo mismo para ti, haz tu oración para que te vaya bien, para que consigas un mejor prospecto, y sí, te va a ayudar, como de que no. Es que mi Padre sí te va a ayudar, repito. Pero tú sigue con énfasis en tus estudios, en tu amor y en ayuda también, si quieres, ¿sí? Entonces, por eso es para ti. Y, es que te acabas de bañar, perdón. A ver, tu manita. Que la perdón sí fue un arrebato de esta envoltura. Pero sí necesitas tomar vitamina para la piel también. Si puedes, de vez en cuando estuve tomando tu pedoyecta o vitamina E, vitamina A. Tú sabes que eso no te hace daño. No. Tal vez un poco para tu estómago. Pero si tú lo sabes mediar bien, como lo estás haciendo, no te va a pasar nada. Al contrario. Y lo mismo se te dice, si tú te vence el llanto o el coraje, pues la oscuridad va a estar feliz y contenta de que le estás haciendo lo que ellos quieren, lo que le está funcionando. Entonces todo depende de ti, que seas un poquito más fuerte. No se dice que puede ser violenta, sino sí fuerte, resistente. Que se burlan, pues yo también me burlo y no me haces nada. Acuérdate que la fuerza mexica y la danza está contigo, pero no bajes tu nivel. Tienes siempre de luz, ayuda con consejos por lo menos y vas a salir adelante. Bueno, quería preguntar con respecto a la escuela. Estoy ahorita en una materia donde el maestro es muy estricto. Uh-huh. Y siento que ya no me va a ayudar. No sé si seguir adelante o dejarlo, porque ya no tengo. Si no hay forma de comprobar esos estudios que tienes, las evidencias, las fotos. ¿Sí me estás oyendo? Sí. Lo que ya llevas ahorita de estancia, ¿te lo están validando? ¿Te lo pueden validar para otras ocasiones? No. Bueno, ¿no? O sea, porque la parte que llevo ahorita, digamos, es el inicio, la calificación que ya me reprobó, entonces ya siento que lo demás, pues como pide fotos de otros talleres que no he hecho y ya los quiere pues para allá, entonces. Entonces prácticamente ya está retornando otra unidad, ¿no? Es que no es por unidad, bueno, por materia, exactamente, trabajos, ya con dos trabajos, ya no pasas. Pues sí. Yo te refería a que si esa evidencia puedes reutilizar en otra ocasión. Sí, muy bien. Pregunta con donde estás estudiando. Donde estás, perdón, dando tu estadía. Estancia, perdón. Para dejarla entonces y iniciarla el semestre que viene. Sí, exactamente, pero ya, completo, pero ya con un día que tienes un avance. Pero sí, ve si sí se puede. Sí. Que el problema sería las fechas. Y las fotos, cuando son fechadas, no hay problema. ¿Sí? Bueno, ya lo de las fotos. Porque desafortunadamente este hermanito está de paso nada más. Al rato no va a estar allá. O sea, como que lo obligaron a hacer, a dar esa materia. Entonces está haciendo corajes. Y por eso se está desquitando así. Entonces, de todos modos, ahora por él. Pásalo a la luz si es necesario. Pero como que él sigue en renego. Sí. Que no le interesa que aprueben, reprueben. No les interesa. No, no le interesa. Y no es el todo, no es la única. Así que ten fuerza, sí. Tranquilidad y oración. ¿Sí? Gracias. ¿Ya estás lista? ¿Todo bien? ¿Ya? Adelante, hermanita. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, una vez más, que mi Padre se ha permitido estar entre vosotros, en esta su nueva besada, hijos míos. Orad siempre por vuestros hermanos, para que paren esas benditas guerras, que nada más quieren poder, no quieren bienestar para su pueblo. No les satisface nada, hijos míos. Hagan siempre vuestras oraciones. Acordaos de empezar por los demás y después por vosotros mismos. Acordaos de bendecir y perfumar todo a su paso. Mis pequeños vagabundos que pierden su cabecita. Les gusta estar vagando, unos por necesidad y otros por gusto. A esos pequeños benditos que no les falte ni una bendita uña. Mis padres los cuida y hay bendita gente que los ayuda. Si está en sus manos, hermanos míos, ayudarlos con comida. Y si no, con una oración, esparciéndole de mis sprays, de mis capas, aunque sea mentalmente, hijos míos. Aunque algunos se drogan y son peligrosos, con eso se calman y siguen su camino. Acordad de darles buenos ejemplos a vuestros niños. Nunca me cansaré de repetir esto, hijos míos. Que mi padre y mi hijo os colme de bendiciones esta su besada. Pero acordaos siempre que de vuestras oraciones en su camino, donde quiera que estén. Vamos con ustedes. En cuanto hay peligro, conservar la calma para saber con sabiduría lo que hay que realizar en ese momento, hijos míos. Una enfermedad, un atraco, en un sismo, algo natural. Conservar la calma para tener sabiduría para realizar las acciones que tenemos que hacer en ese momento, hijos míos. Les dejo de mis flores. Y mis sprays, que se van cambiando constantemente. Limpiad vuestros ayudantes, hadas, elfos, duendes, y hacerle caso, hijos míos. Una de las primeras herramientas que di a esta escuela son como atomizadores y flores que van a guardar en su corazón, y como se les ha dicho, si quieren usarlo, lo sacan de su corazón y lo usan. No se acaban, son eternos. Pero si, bueno, si alguien lo quiere usar para la oscuridad, pues simplemente no sirven para nada. Se nullifican, así de fácil. Ah, perdón. Ahora sí. Nos guardamos aquí. Gracias, madre. Nuevamente bienvenidos, hermanos benditos. Acordaos que siempre estamos con ustedes. Orad y bendecir todo su paso. A este instante, mis pequeños benditos, estoy en su corazón cuando me necesiten. Gracias, madre, muy querida. Algún rato, hermanito, ya tendrá posibilidad de conectarse con su ser de luz, ¿no? Adelante. En el nombre de mi padre, Sor Juana de Benavente. Oh, hermanos, amados, como dice mi padre, creed a sus vecinos, hasta los que están contra ustedes. Hazle la oración, dásela a ayudar al pobre. No tienen comida. Si la pueden obsequiar, déselas a mis hermanos, los más necesitados. Hay personas que necesitan un taquito, un huevito o algo de esos alimentos sagrados que Dios nos da. No desperdiciáis, hermanos. Tened mucho amor a todos nuestros hermanos. Estad con ellos. Ayudarlos a los que están, que tienen vicios, para que mi padre les ayude también a ustedes, para que salgan de ahí, porque hay gente que se está perdiendo mucho, hasta porque perdió su esposo, su amante. Para todos ellos hay que hacer esa bendita oración. Hermanos, sigan adelante con la fe y el corazón grande que ustedes lo tienen, hermanitos. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Tu siempre es para ti. Pues nuevamente, hermanitos, agradezco que su presencia qué bueno que algunos hermanitos iban, salen de vacaciones. Pero lo hagan bien, con limpieza, cuidando del ambiente donde vas, la playa, el bosque, donde vayan. Pero ¿cuántos hermanitos? Y el mismo que el cochinero, por un decir así, hermanitos, que hacen en su casa, o que no hacen en su casa, lo hacen en las playas, lo hacen en el bosque, o en todo lugar donde van. Yo bendigo mucho a los que lo hacen en el contrario, que van y empiezan a juntar basura, que no es suya, y la depositan en una bolsa y los dejan hasta donde encuentran basura, un bote de basura o dispensador de basura, no sé cómo se llaman esas cosas. ¿Cómo? Eso. Y lo dejan ahí. ¿Cuánto de vosotros lo hace en su vida diaria? Al contrario, si va el bebé o el niño, le compra su chicharrón, lo que sea, y le dice, ¡ay, se me cayó en la calle! ¿Ya? Luego, ¿por qué se tapan sus coladeras? ¿Por qué hay contaminación? ¿Por qué ir? Y así, pero mejor, más bonito. Ay, fauna nociva. ¿Por qué hay fauna nociva? Porque el hombre lo está haciendo al tirar basura, nada más así. Y ustedes empiezan igual desde su domicilio, a reciclar, a juntar basura, de la que tengan por lo menos en su casa, y vayan a venderla. Y si ahí me van a dar 5 pesos, 1 peso, pues ya estás ayudando con ese pesito. No te van a dar mucho, no vas a ganar dinero económicamente, no. Pero ya tienes satisfacción que estás haciendo algo por tu ecología, por tu colonia, vamos a decir, por lo menos, o por tu casa. Porque hasta ahorita, en esta comarca, tú la separas, llegan ellos y todo revuelven, ¿sí o no? Y así no funciona. Pero ya está en el ejemplo en la Ciudad de México, que si no la entregas separada, es multa. Y no cuesta nada. Papel con papel, metal con metal, plástico con plástico. Fácil. O biológico con biológico. Se acabó. Y tú puedes hacerlo, como aquí lo hacemos en este lugar también. Pues véndanlo. Cartón, fierros, latas. Y si no voy a ganar nada, no importa, pero ya estás ayudando a tu ecología. ¿Sí o no? A tu planeta. Igual con sus automóviles. Con sus hermanitos, en equivocación. Traen el carro más caro, o de sus esposos, de 8 a 16 cilindros, lo que sea. Más para una persona. Y para presumir que traen su carrote. Y la ecología, bien, gracias. Eso, si tiene oportunidad de llevar a algún vecino a la escuela, a acompañarlos, que no te van a dar nada, no importa. Pero estás ayudando también, así. Pero son consejos, no se les obliga, nuevamente se les dice. Y ojalá puedan leer mis libros de la verdad. Y ojalá alguien que tenga ese don de la escritura les llegue mis cátedras así como son estas y las escriba. Ya que las últimas se quedaron 8 tomos. Y hay 8 en proceso. Pero no los han hecho. Las mis facultades. ¿Por qué? Porque no se les obliga a nadie tampoco. ¿Sí? Eso lo hacen en su tiempo libre. Cuando quieran. Cuando puedan. Y les va a llegar más. Inclusive sin estar aquí. Si ustedes quieren recibirme, claro. Porque yo estoy con todos mis hermanos. Pero pocos están conmigo. Y nuevamente les decía, les agradezco que tomen mi calvario en serio y un poco de oración que hagan por mí. No va a pasar nada, ni me voy a enojar, ni el contrario, que no lo hagan. Pero ¿cuántos hermanitos lo toman ya, como dicen, de choteo? Se burlan, dicen, voy a ponerme hasta atrás y hacer las 3 caídas. ¿Sí o no hacen eso? Muchos lo hacen así. Entonces así pues yo no me enojo, pero sus causas se están haciendo, sus pecados, para que me entiendan, su karma, porque dicen es que Dios te va a castigar, o Dios te voy a castigar. Ni yo ni Dios te castiga. Tus propias acciones te están castigando y te van a castigar. Tarde o temprano. Así lo dijo el bendito hermano correctamente, nuestro hermano Maya también. Tardan, pueden tardar años, pero van a llegar. Entonces, más vale mejor que no lleguen y que tú procuras, te procures a ti y hacia los demás siempre, hermanitos. Muchas gracias por haber para ustedes. Les voy a regalar una moneda simbólica. Les repito que no es un dinero efectivo, pero les va a servir para que bendigan ustedes su dinero, su monedero, su cartera. Porque dicen, es un amuleto, ya le dicen, no. Y si tú dices, voy a comer con esto, voy a comer más vicio con esta moneda, pues ni eso va a servir. ¿Para qué sirve? Para que bendigas tu dinero, para que compres tu alimento. Y si puedes ayudar a tus hermanos, también comparten una moneda, ¿sí? Así como se les ha dicho en otras ocasiones, como bolo, desde ahí pongan sus manos y a ver cómo les toca. Y pueden ver de qué tamaño es el moneda. Al final van a compartir todo eso. Ahí está. Y si, perdón si les pega. Y así como la guardan en su corazón, que es su... Vamos a decir que su caja fuerte va a ser su corazón de aquí en adelante para ustedes. Y si lo hacen de corazón, todo va a funcionar, hermanitos. Y les voy a dar más fe a ustedes, para que empiecen por lo menos limpiando ustedes. ¿Cómo? Pues déjense guiar por sus protectores. Todos tienen protectores. Es que digan, es que no, yo no tengo nada. O ángeles de la guarda, para que me entiendan. Pues si se dejan guiar por la luz, van a saber qué hacer y cómo. Una esfera. Una esferita para ti. Te cambio de esfera, te cambio de esfera. Te cambio de esfera, te cambio de esfera, te cambio de esfera, te cambio de esfera. Pues hasta otra ocasión, hermanitos. Muchas gracias por eso nuevamente. Shalom, hasta la próxima y gracias a los que me van a acompañar en mi calvario. Dulce por eso para todos.